Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. ¿Qué tal, amigos, amigas de Voces en Fuga y de Pócima Estéreo? Estamos acá para acompañarles con un nuevo podcast hablando de música, hablando de artistas, hablando de canciones, hablando de historia, de cultura, de muchísimas cosas, porque ustedes saben que mezclamos uno con lo otro y nos desviamos por aquí, nos desviamos por allá, pero llegamos ya para acompañarlos en esta década de los años 60. Vamos a hablar ese otro tema para el día de hoy. Se va poniendo más y más difícil cada vez organizar estos programas porque tenemos muchísima música y nos volvemos locos porque queremos darles muchos artistas y muchas canciones que se quedan ahí, pero creo que vamos escogiendo también una selección que puede resultar interesante para ustedes, amigos que nos están escuchando. Pero no puedo hacer solo esto, donde estoy al mando completamente, porque sin duda alguna necesito experto en la materia, alguien que conozca mucho más. Y para ese mensaje, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, amigos de Voces de Fuga, hola, amigos de Pócima Estéreo, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les baila la vida? Acá estamos ya con los años 60, la locura de los años 60, que por supuesto ya se vuelve más complicado, como decía Jonathan, hacer la selección, porque también está de por medio esta memoria emotiva que tenemos, porque algunas de estas canciones ya forman parte de nuestros recuerdos de infancia, de nuestros recuerdos de, no porque hayamos estado en los años 60 precisamente, pero tal vez nuestros padres o familiares ya estuvieron presentes, muy muy presentes en esta época, y tienen mucho de los recuerdos, digamos que fue parte del soundtrack de nuestra infancia, ¿no? Entonces ahora ya la cosa se pone complicada, porque no solo que hay muchas más canciones en juego, sino que también ya el corazoncito empieza a decir, oye, por acá sí, por acá no, esta me gusta más, esta me gusta menos, y se empieza a complicar realmente hacer la selección de canciones. Así que no se asusten si es que en algún momento otra vez las cosas se nos complican y hacemos unas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes de un mismo... No, tampoco tanto, ¿no? Pero de una misma década. Y aquí empezamos, Jonah. ¿Qué podemos contar acerca de la música de los años 60? Son unos años, primero hablando de la década de los 60, años marcados por la Guerra Fría, ¿no? Todavía saliendo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, todavía las consecuencias. Y empezamos con esta Guerra Fría entre la Unión Soviética, una potencia, y del otro lado estadio imperialista también de los Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos ese enfrentamiento ideológico, ese enfrentamiento que lleva también, que traspasa los temas políticos y llega también al tema armamentístico, la crisis de los misiles. Tenemos también algunos movimientos políticos muy interesantes en América. Entonces es una década bastante convulsionada. El hombre llega a la luna, Hetzael, supuestamente nunca más se volvió a llegar a la luna, así que usted creerá, no creerá, pero se supone que en los años 60 el hombre llegó a la luna. Esta competencia también que se dio entre estas grandes potencias mundiales, ¿no? Y ya dentro de la música, pues tenemos la gran explosión del rock and roll, que es creo que yo lo que marca los años 60, pero también tenemos otros ritmos que están ahí ganándose un espacio muy importante y siendo muy populares en sus países, teniendo muchísima acogida por parte del público. Pero para ya meternos en los temas musicales, porque tenemos mucha música, Hetzel, ¿qué te parece si escuchemos el primer tema y luego regresamos para hablarles de esta gran cantautora? Estábamos con Janis Joplin con su Summertime, ¿no? Una canción que es linda, ¿no? Pero que a mí me suena como en otra onda, ¿no? Bastante, bastante llevada. Y creo que también un poco nos sirve como para entender cómo se concibe también esta época y cómo recordamos también esta época. Porque ya tiene un poco un tono mucho más relajado, psicodélico. Es también, abre paso a lo que es la época hippie, el tiempo de los hippies que marcó tendencia y que hasta ahora, digamos, forma parte de buena parte de la música y de la escena cultural y de la escena artística, ¿no? Pero que también viene acompañado de un montón de temas de prejuicios y de temas también acompañado de un montón de hechos extraños, de algunas muertes extrañas, de algunos sucesos curiosos. Y precisamente, digamos que el tema de Janis no se queda atrás, ¿no? Más o menos para que ustedes se hagan una idea, no solamente que es como que una canción así super chill, ¿no? Super relax, ¿no? Sino que también dice cosas como Summertime, niños viviendo fácil, los pescados saltando afuera, y el algodón, señor, el algodón alto, alto, muy alto, señor, alto, muy alto. Bastante, no sé, quisiera saber cuáles fueron las imágenes de los autores de Ira Gershwin, George Gershwin, Dorothy Hayward, Dubois, Edwin Hayward, quienes fueron los que estuvieron detrás, las mentes que estuvieron detrás de estas canciones. Quisiera saber qué hacían, ¿no? ¿Qué pensaban? ¿Cuál fue la inspiración? No sé, Yona. Se me hace una cosa muy... Sí, un poco hablando del tema, ya hablando de la letra como tal, pasa mucho eso, ¿no? Que cuando traducimos las canciones al español, como que no tienen mucho sentido, dices tú, como que bastante profundidad no vas a encontrar, ¿no? Quizá sea eso, quizá dentro del contexto también de la época significa otra cosa, ¿no? Pero iniciamos hablando de la gran Janis Joplin, una figura legendaria que no sé, hay tantas cosas por hablar de Janis Joplin, esta mujer calificada de muchas formas, llamada la gran bruja cósmica, y que uno de los conceptos que a mí me gusta mucho para describir a Janis Joplin es que era una persona insegura, pero poderosa. Son este tema que estábamos escuchando, Summertime, la voz de Janis Joplin, esa voz, ese carraspeo que tiene, esa intensidad al momento de interpretar. Además, no sé si te deja esa sensación que te da al escuchar este tema y escuchar la voz de Janis Joplin, que está dejando todo, así que se está jugando todo en esa canción que se está ofreciendo y está dando un espectáculo magnífico para quienes lo están escuchando, ¿no? Y ese inicio de, con el riff de guitarra también es mágico, es muy lindo, así que este es un temón, el Summertime, interpretado en este caso por Janis Joplin como parte de la banda Big Brother and the Holding Company, que fue el primer grupo en el que Janis Joplin estuvo. Y hablando de la figura de Janis, pues hay muchas cosas que decir, ¿no? Hablar de esa figura de tan poderosa, como te decía, que y todo lo que representó Janis en la época, ¿no? El primer icono femenino, la primera mujer en incursionar dentro de esta escena musical llamada rock and roll, en el blues, y convertirse prácticamente en una pionera y que abrió puertas a que muchas más mujeres también tengan espacio y puedan también sumarse a este movimiento del rock and roll, ¿no? Además, una figura importante para la contracultura, todo lo que se vivía en Estados Unidos en los años 60, la guerra de Vietnam, el movimiento hippie que tú ya mencionabas. Entonces, Janis es tremenda, hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que hablar de esta mujer tan importante para la historia de la música, para la historia de la contracultura estadounidense, ¿no? Aparte que, mira, cuán poderosa sería Janis, que en apenas 4 años logró transformar toda la escena musical estadounidense, ¿no? Porque Janis empieza a cantar en el año 1966, consigue un ascenso meteórico, llega a la fama, marca hitos importantes y lastimosamente en 1970 fallece, ¿no? Entonces, no sé, en 4 años lograr tanto y tantas cosas es una cosa muy increíble de esta mujer llamada Janis Joplin. Sí, no, y a veces la gente que uno pensaría y esperaría que llegue a, o sea, que digamos que tenga una carrera monumental más allá, porque bueno, digamos lo de Janis en el tiempo en el que estuvo vigente y tal, hasta que falleció, fue importante, pero digamos uno se imaginaría a veces que esas grandes estrellas pudieran estar mucho más años y pudieran entregarle más al mundo, ¿no? Pero a veces es lo necesario y lo suficiente. Pasa, y pasa mucho, que a veces uno tiene gente alrededor. Se me hace muy parecido, de hecho, lo que toca decir a la historia de un amigo mío, que creo que es de los tipos más locos y más mente abierta que he conocido, y para trabajar, para generar cosas así como súper creativas, y falleció, de hecho, hace como un poco más de un año, en unas circunstancias bastante extrañas y bastante tristes, y muy joven además. Pero bueno, Janis perteneció al famoso Club de los 27, es decir, esta serie de artistas y personajes famosos que de formas extrañas o en circunstancias que estaban vinculadas al consumo de algún estupefaciente, fallecieron a la edad de 27 años. Precisamente eso es lo que aparentemente pasó, según un reporte médico, pasó con Janis Joplin, perdón, nacida en Port Arthur, Texas, el 19 de enero. Ah, mira, Acuario, de 1940. Ah, no, no, eso es Capricornio. Sí, bueno, de 1943. Y fallecería en California el 4 de octubre de 1970, cuando la encontraron a eso de la una. Cuando la encontraron, bueno, en horas de la tarde, al lado de su cama, con una aparente sobredosis de heroína. falleció dejando un legado, como tú ya lo decías, tremendamente importante, no solo en la música, sino también por lo que generó, más allá de la música. Y porque aparte también estaba vinculado a esta época muchísimo a lo que es la revolución artística, musical y demás, pero también una revolución en el plano de la concepción sexual de las mujeres y demás. Y creo que este avance se notó, por ejemplo, cosas que ahorita mucha gente lo ve muy normal, en la época no lo eran tan normales, no eran tan bien vistas, ¿no? Y de hecho cuentan por ahí las malas lenguas que a Janis su no definición sexual, por ejemplo, causó que incluso sus padres la rechazaran. Bueno, también sumado a que se decía que Janis ya tenía por ahí encuentros con más de una persona y con grupos, digamos, que hacía que su familia se sintiera avergonzada y no quisiera tener contacto con ella. Así es como están las cosas con una Janis que es como nos permite, digamos, siento yo que es como un gran cristal en el cual podemos ver lo que fue el movimiento, un movimiento sumamente importante, sumamente creativo y sumamente poderoso, a la que lastimosamente el consumo de estupefacientes y un mal cálculo en la concentración de heroína aparentemente se la llevó muy pronto, sin duda que nos deja como ese saborcito de qué hubiera pasado si, qué hubiéramos esperado si tal vez ella llegaba en esta época o hasta hace algunos años, qué calidad de cosas y seguramente rompiendo paradigmas, ¿no? Un poco jugándole al intentar adivinar las cosas, digamos, un futuro incierto. Y que es lo importante, creo yo, de Janis Joplin, porque es una mujer muy adelantada a su época, además que es una mujer muy incómoda también, porque imagínate eso, ¿no? Primero una mujer incursionando en un género que se había establecido como muy solo de hombres, y que entre una mujer acá y empiece a sorprenderte. Mira que eso también generó algunos celos con su primera banda, ¿no? Porque era tan grande la figura de Janis Joplin que cuando estaba en Big Brother and the Holding Company, pues los tipos empezaron a sentirse un poquito relegados y empezaron a hacerle un poquito de lado, y Janis dijo, bueno, entonces si no me quedan acá, me voy, y se unió a Cosmic Blues Band. Qué lindo nombre además ese, ¿no? Cosmic Blues Band, tremendo. Y ahí también, o sea, su figura era tan grande que no la podían contener, ¿no? Era también esa forma de ser de Janis. Y no sé tú qué pienses, Getzael, pero leyendo un poquito la vida de Janis Joplin, también decía que esta forma de ser, ¿no? Esta forma de representarse como una mujer muy poderosa, muy altiva, si quieres, era también para tapar esas inseguridades que a lo largo de su vida ella vivió. Ella creció en la ciudad de Port Arthur, en Texas, Estados Unidos, y tuvo muchos inconvenientes, ¿no? Su madre muy conservadora, además que esta ciudad, sede del famoso Ku Klux Klan, esta segregación racial también, y Janis desarrollándose dentro de esta ciudad, como que fue sintiéndose primero un poco incómoda con el tema de la discriminación. Le llamaban en el colegio, por ejemplo, la amiga de los afroamericanos, como si eso fuese algo malo, le catalogaban con eso. Aparte, Janis en su vida escolar estaba un poco subida de peso, digamos, sufrió de mucho bullying, y cuando entró a la universidad, que es una cosa que lees en la biografía de Janis, y dice que, por ejemplo, cuando ella ingresó a la universidad, un día vio que en carteles, en los postes cercanos a la universidad, estaba su foto y decía, voten por el hombre más feo de la universidad. Entonces imagínate todo el daño y todas las circunstancias que vivió Janis Joplin en su ciudad, ¿no? Y para luego terminar huyendo, irse a San Francisco, que es como la ciudad sede de la contracultura en los Estados Unidos en estos famosos años 60, y ahí sin duda alguna que empezó a acercarse a la música, y en 4 años pues revolucionó todo, cambió todo el panorama y se convirtió en una figura muy importante y muy poderosa, si quieres, se le ve en sus interpretaciones, pero que a la vez era una mujer muy insegura y que sentía también y que quería mucho el sentir la aprobación de sus padres, por ejemplo, de lo que tú mencionabas, ¿no? Y quizá nunca lo consiguió y quizá esas cosas también llegaron, fueron sumándose a que luego tengamos el final de Janis Joplin a los 27 años de edad. Y un dato curioso aquí, medio curioso que encontré, es que esta muerte tan repentina, digamos que cuando tienes una vida así de acelerada y como que un poquito vas desbocado por la vida, te imaginas también que pueden pasar ciertas cosas, ¿no? Entonces, ella habría dejado $2,500 en su testamento para que se realice una fiesta cuando ella falleciera o cualquier cosa que pudiera pasar con ella. Entonces, ella dejó en su testamento que 200 personas recibieran una invitación inmediatamente luego de que ella falleciera, en el cual decía que las bebidas son puestas por Pearl, haciendo referencia al apodo de la cantante. El evento tuvo lugar, en este caso, el 26 de octubre de 1970 en Lion's Share, localizado en San Anselmo, California, y a este evento acudieron su hermana y algunos amigos cercanos a esta conmemoración por la muerte de Janis, que ella misma se lo pagó, porque curiosamente su funeral fue a puertas cerradas y únicamente se permitió que estuvieran presentes sus padres y una tía materna. Así que la fiesta la pagó la misma Janis. ¿Sabes qué? Es curioso lo que tú decías, esto de las inseguridades y demás, porque estos temas no resueltos, sobre todo esta vaina de querer agradar a alguien, ¿no? En la mayoría de los casos de los padres, cuando se tienen esas cosas, estos conflictos tan fuertes como el que tenía Janis, un poquito se entiende, digamos, sin querer justificar el consumo de ningún estupefaciente, pero digamos como que todo esta vida abocada al consumo de algo, ¿no? Y sumado a también otras versiones que dicen que parte del consumo y parte de todo lo demás incrementó, digamos, luego ya más adelante con algunas relaciones poco fallidas y un poco tormentosas que tendría con alguna de sus parejas, sobre todo con Peggy Caserta, que es una de las parejas como más estables que habría tenido Janis. Pero eso ya un poquito yéndonos al lado más privado de la vida, de la corta vida de Janis y de la vida tan acelerada que tuvo, ¿no? ¿Te parece si hacemos el salto a lo que sería el siguiente tema? Sí, solo quiero decirte que nos hemos alargado un montón con Janis, pero es una figura muy importante. Y yo quisiera terminar con esta frase que decía ella alguna vez, declaró Janis, ¿no? Y ella decía, por ejemplo, quizá muestra un poquito de eso, ¿no? De ese lado inseguro que también tenía, porque todos tenemos estas luchas internas con nuestros propios demonios, ¿no? Y Janis decía, por ejemplo, cuando doy un concierto, hago el amor, tengo relaciones sexuales con 25,000 personas, pero cuando terminan, me voy sola a casa. Entonces, no sé, a mí escuchar esa frase fue como que ahí hay un mensaje por detrás muy fuerte y que hay que ponerle mucha atención, quizá, ¿no? Bastante doloroso, inclusive. Y lo he escuchado ya algunas veces, ¿ah? De hecho, hay una cantante que yo sigo mucho y ella decía que a veces en los conciertos, por más de que esté frente a miles de personas, por más que sea una voz muy famosa y muy reconocida y demás, a veces cuando está ahí, justo delante de miles de personas, es donde más sola se siente, ¿no? Y es fuerte, ¿ah? ¿Eh? Es fuerte y ahí se entiende también porque muchos de estos artistas recurren a otras circunstancias o incluso otros también han decidido optar por la terapia y demás para estar más tranquilos, digamos. Pero con esto, ¿qué les parece si nos saltamos ya a la siguiente canción? Sí, eso te decía Hetzael, esta era Janis Joplin, hablamos mucho de la famosa bruja cósmica y esta canción llamada Summertime, que fue escrita en 1935, pero que la versionó Janis Joplin en el álbum de 1968 llamado Cheap Thrills. Y vamos a cambiar, escuchemos más música y regresamos para seguir hablando acá de los años 60. regresamos escuchando reggae. Reggae, como prefieran llamarlo ustedes, porque también es un género musical que aparece en los años 60, viene desde Jamaica y que es un poco esa división entre el ska, el rock steady, llamado también el dancehall, y se forma esto, ¿no? El famoso reggae jamaiquino. Y escuchábamos a la banda de Pioneers con su tema Long Chon Boost Me Beat, que es como el inicio del movimiento, el inicio del género musical del reggae, porque si ustedes lo escuchan atentamente esta canción, la pueden repetir luego de que termine este podcast, tiene ya las bases musicales que luego van a ser muy características del reggae en los años venideros hasta el día de hoy, ¿no? Así que por eso esta es una canción muy importante, como una piedra ahí angular, digamos, la semillita que inició también con lo que sería también la popularización de este ritmo musical. Sí, y justamente de eso hablábamos el día que estuvimos haciendo la elección de los temas que iban a ir en esta ocasión, y hay un sintetizador marcadito, un sintetizador interesante. Y que por supuesto, como decía Jonathan, nos da como luces de lo que serían los siguientes años y también de lo que sería hasta hace poco, ¿no? Porque para aquellos que nos estén escuchando, seguramente no pensarán que no hay vida antes del reggaetón, pero hay vida antes del reggaetón y por supuesto hay muchísima variedad musical que se aborda, digamos. Y el reggae hasta hace poco era uno de los géneros con gran influencia dentro de la música. Y precisamente que hablaba de este grupo jamaiquino de Pioneers Band, este trío de cantantes que se formó y que digamos tuvo su apogeo durante los 60, que fue sus primeros años, pero que hasta la actualidad se mantienen vigentes, tienen una letra bastante interesante. Te voy a leer la letra en español, por supuesto, claro que sí, para que tú me digas, porque hoy estamos de letras profundas. Quiero que prestes atención a esto, Jonathan. ¿Qué estiércol llorando y aullando un parque caimaná? Tiro largo, el patea el cubo. Tiro largo. Shot long, kick the bucket. Kick the bucket, ¿no? Bueno, get up, ¿dónde está? Get up in the first race and then pull up the pace. Una cosa bastante interesante, ¿eh? Tiro largo, patea el cubo, levántate en la primera carrera y ellos aceleran el ritmo, levántate en la primera carrera y ellos aceleran el ritmo. Y a pesar de que usted creyera que esta canción tiene una letra bastante movida, la base es bastante lenta, incluso creería que mucho más lenta que lo que sería el reggae de los siguientes años, ¿no? Digamos que estos primeros años vienen como mucho más calmados, como mucho más relax. Siento yo, igual la gente va a decir, ah, está mal, ¿por qué me está hablando de música si no sabes? Está hablando pendejadas. Pero siento yo que ya viene con otro ritmo, que ya viene con otro sabor y que viene como que incluso adaptándose un poco más a la época, que ya saltan de los años 60, que son muy calmados en todos los sentidos. Y saltan a las siguientes décadas, que son como mucho más aceleradas, mucho más convulsionadas, nuevamente con temas políticos y demás, que quiera que no, como ya hemos hablado en otras ocasiones, terminan afectando y saltando a la cultura en general. Hablar del reggae también es tiene muchas cosas que ya les va mencionando ahí Hetzel también, así que es muy muy importante hablar de esto, ¿no? Y que se empieza a desarrollar en los años 60, porque uno creería que fue Bob Marley el que la instaló y lo popularizó, es verdad, es cierto, pero atrás de él hubo mucha gente que ya se empezó a dedicar a crear este ritmo musical también, a la conformación de este ritmo, que mezcla, como les decía, tiene muchas influencias de otros ritmos musicales, ¿no? Y el reggae que tiene ese efecto también muy importante, ¿no? De convertirse en ese ritmo llegado de un país como Jamaica, que empieza primero a llegar a países europeos como la antigua colonia británica, era una antigua colonia británica, entonces empieza a llegar a Europa y empieza a difundirse y empieza a estacionarse en estos países, iba adoptando otras cosas de estos países europeos como el ska, y lo mezcla con un poco de rock, y resulta que nos da un género como este que tiene muchos adeptos, tiene muchos seguidores, y que incluso muchos lo hacen un estilo de vida, ¿no? Entonces, es una cosa muy muy importante la famosa aparición de los Boot Boys, por ejemplo. Entonces, mira nomás tú, por eso queríamos compartirles este tema musical de Pioneers, que es como el inicio de ya la consolidación de todos estos ritmos y la formación de lo que sería el reggae más adelante ya. The Pioneers fue una banda que se fundó en el 62 y que tuvo sus primeros años, digamos, del 62 al 67, los 5 años fueron como una vorágine, ¿no? Se lanzaron esos 5 años, luego tendrían que darse una pausa y empezar nuevamente ya casi a final de 67-68 para intentar reavivar el grupo. Luego vendrían varios cambios, varias renovaciones, y claro, usted podría decir, no puede ser que un año que se fundó en 1962 se mantenga hasta ahorita exactamente con los mismos integrantes. Claro que no, sino que pasó por dos reformaciones, una en el año 79 y la segunda y última en el año 1999, perdón, que es el grupo que se mantiene hasta el momento y que lograría permanecer y hacer que perdurara en el tiempo esta agrupación para ser el grupo como lo consideramos en la actualidad y que ha tenido paso por algunos países, que ha formado parte de festivales internacionales en Brasil, que ha formado parte de festivales internacionales en Inglaterra y demás, llevando el reggae a muchas partes del mundo, porque como tú decías, se convirtió en una forma de vida alrededor del mundo, ¿no? Tiene adeptos, digamos, alrededor del mundo y ha formado realmente una familia, una como una cultura global, digamos, una nueva forma también de entender más allá de la música y de entender como hasta cierto punto en un lado mucho más espiritual, ¿no? De ver las cosas. Y es por eso mismo que el reggae es considerado un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, declarado así por la UNESCO el 29 de noviembre del 2018, porque se considera que el reggae es un vehículo para hablar de temas como la injusticia, la resistencia, el amor, hablar de la condición humana muchas veces denigrada por muchos grupos de la sociedad. Entonces, que esto también lo hizo muy popular, ¿no? Y que por eso hablamos de este conglomerado que ha tomado el reggae como un estilo de vida, como una filosofía, ¿no? Porque habla de esto, y que me parece muy importante que también la música no sea simplemente música para oír, sino que también pueda tener estas cosas, ¿no? Hablarte y traerte a través de los sonidos opiniones sociales de diversos grupos, convertirse en un vehículo de expresiones culturales de estos colectivos, ¿no? Así que eso me parece muy importante. Pero vamos acelerando, Hetzel, porque tenemos muchísima música que compartirles. Para irnos ya con el siguiente tema hasta Argentina, porque tenemos a Palito Ortega con Corazón Contento. Más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca que no me faltes nunca. Yo no quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Yo quisiera que sepas, para papá, que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí, para papá, algo así dice Palito Ortega, por supuesto, en esta versión, acompañado de la cantante española Marisol. Este es un tema que ya, como les decíamos al principio, como que empieza a el corazoncito también como que a identificar esas canciones que escuchábamos cuando éramos niños, y decir como, ah, mira, Palito Ortega, ah, mira, esto escuchaba mi mamá, o esto escuchaba mi papá, o esto escuchaba un tío, yo qué sé. Ya empieza a sonarnos familiar. Precisamente este tema fue escrito por el cantante argentino Palito Ortega. También, bueno, el tema originalmente se llama Corazón Contento y fue lanzado en 1968, pero algunos lo reconocerán como un poco más largo, Tengo el Corazón Contento. La canción en un primer momento fue interpretada únicamente por el cantante argentino en la película que llevaría el mismo nombre. Luego, más adelante, se editaría este sencillo y se adaptaría a la voz de la cantante Marisol, un poquito también para llevárselo como que a otras tierras, ¿no? Como que para quedarle también ese sabor medio andaluz en la voz de Marisol. Y también llevaría a esta otra versión, que es un poco un mix de la versión entre Marisol y Palito Ortega, ¿no? Que tiene como que todo el ritmo de twist que le imprime Palito Ortega, pero que en la voz de Marisol suena un poco más pop, con ese toque, con ese saborcito ahí español, con ese saborcito como aflamencadito que tiene la voz de Marisol. Y me suena incluso la música como que tuviera un toque de intentar hacer un paso doble en ciertos momentos de la canción. Yo lo primero que te quería decir es qué pinta de Palito Ortega, ¿no? En este video de esta canción. Y qué cadera, ¿verdad? Así que a nuestros amigos. Sí, y también, por supuesto, Palito Ortega ahí, una pinta, un movimiento de caderas espectacular. El traje que lleva puesto, súper elegante. Marisol no se queda atrás con ese vestido que le hace lucir muy bien también, así que no, o sea, primero quería hablarte de eso y luego ya hablar de este corazón contento que, como tú decías, ¿no? Ya nos empieza a traer muchas imágenes, y el día que escogíamos las canciones contigo decíamos como, vaya, estas canciones escuchaba mi mamá, escuchaba mi papá, y escuchábamos mucha música de estos años, ¿no? Porque ya se te empieza a hacer muy familiar y muy cercano, y dices, esto yo lo escuchaba cuando tenía 5 o 6 años, cuando tenía 7, y te traslada momentos, te genera imágenes que me parece muy, muy delicioso, ¿no? Y ya hablando un poco de los artistas, ya tú decías muchas cosas sobre Palito Ortega, que fue un tremendo artista, pero no se dedicó solo a la música, también estuvo en el cine, hizo carrera política, entre algunas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, hablar un poco de esa etapa como actor también, mira que filmó un montón de películas, fue director, fue intérprete, puso la música, o sea, era un tipo muy, muy versátil, Palito Ortega, y sin duda alguna es considerado también un ícono cultural para la Argentina, ¿no? Para todo el pueblo argentino, este tucumano nacido en el año de 1941 y cuyo nombre real es Ramón Bautista Ortega. Y claro, si hablamos de Palito Ortega, también hablemos un poquito de quién fue Josefa Flores González, una malagueña nacida el 4 de febrero, ella sí de Acuario, de 1948. Más conocida como Marisol o Pepa Flores, es una cantante, actriz española, además reconocida, según dice aquí las malas lenguas del internet, como niña prodigio. tuvo un éxito en España en la década del 60 con películas musicales del género infantil, entre las cuales se encuentra Cabriola, que fue dirigida por el actor estadounidense Mel Ferrer. Y qué voz que tiene también Marisol, claro que pega unos gritos, o sea, en algún punto, que también como que uno le hacen identificar fácilmente las marcadas diferencias entre lo que fue y en la forma de grabar y de entender la música en estos años y de lo que se ahora se entiende, ¿no? Ahora con toda la tecnología puedes hacer una grabación, tal vez no de la mejor calidad, pero de una calidad bastante buena, en casa incluso con los instrumentos correspondientes, puedes hacer una buena grabación en casa, pero se nota la diferencia, sobre todo en otras versiones que escuchamos también de Marisol, que no sé si será la edad, no sé si será el tema de los micrófonos, pero que pega unos agudos, unos muy buenos agudos, por supuesto, que hacen también recordar al flamenquito, ese... No digamos más, porque la gente va a decir que hoy estoy media desatinada. ¿Cómo estamos hablando de Argentina, con un toque en español, con un toque flamenco, como que sí, como que no, como que no sé qué? ¿Qué les parece si nos vamos a ir a un poco, un ritmo aún más movido? Y nos vamos ya para lo que es la salsa. Nos vamos a hablar de Tito Puente y su canción Oye, ¿cómo va? Escuchábamos entonces la canción Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno para gozar, Mulata, escrita, creo que es una de las canciones más conocidas, al menos en América, creo yo. ¿Quién no la ha escuchado? Tanto en la versión que pusimos ahora con Tito Puente, como en la versión de Carlos Santana también, que creo que él también le dio un toque de fama a este tema, ¿no? Así que hablamos ahora de Tito Puente, nacido el 20 de abril de 1923, y que fue es considerado una leyenda de la música, de origen puertorriqueño, por su gran trabajo como percusionista, con todos los trabajos que hizo alrededor de la música, las bandas de las que formó parte. Tiene una historia inmensa Tito Puente, que se conmemoran, se recuerdan precisamente en este año 2020, 20 años de su muerte, ¿no? Así que también, ¿no? Como que además eso me parece bastante atractivo, porque empezamos a hablar de figuras de años pasados, pero que se nos hacen muy cercanas, que parecen que están ahí, ¿no? Que hablamos de Janis Joplin, hablamos de Tito Puente, que nos han dejado un legado musical ahí, y que quizá ahora muchos no le encontramos en otros artistas, porque quizá no los escuchamos bien, porque quizá no les estamos poniendo la atención suficiente, ¿no? Pero todos estos artistas que en su momento dejaron algo y se fueron y que cada vez se hacen más longevos ellos y por ende uno también, ¿no? Pero quizá ese fenómeno también se me hace bastante raro, si quieres, de tenerlos muy cerca, muy presentes, pese a que ya van pasando muchos años. Sí, y por supuesto también que nos resultan como muy, como tú dices, muy cercanos, porque los pasamos escuchando toda nuestra vida, pero es que también son personas que pertenecían a otra forma de entender la música en su momento, ¿no? Ahora vemos como que está súper lejano y demás, así que no sé, se me ocurre un Maluma llorando porque se acaba de comprar su primer avión, o un J Balvin mostrando una casa gigante en medio de la nada donde nadie pueda acercársele. Pero digamos que a ciertos artistas, a ciertos cantantes, se los conocía precisamente por su cercanía con la gente, ¿no? Parte de estos también son pasa con Tito Puente y pasa con algunos de los representantes de la salsa, del son, del mambo, que por cierto esta canción es salsa, sino es un mambo, así que les pido disculpas, pero pasa que eran muy muy muy cercanos, la misma Fania, por ejemplo, el mismo Combo de Puerto Rico, que eran grupos, eran orquestas que se presentaban en lugares, en bares, digamos, en los cuales la gente podía tener mayor contacto con ellos, más allá de los grandes escenarios también los que compartían. Y curiosamente también hay cosas que nosotros conocemos y otras cosas que no conocemos tanto de estos músicos, en este caso de Tito Puente, por ejemplo, y es que a Tito Puente lo conocemos por su trabajo como percusionista y, para ser más exactos, por su trabajo en el timbal, pero también él empezó estudiando piano y estudiando batería, lo que lo llevaría más adelante a formar parte ya de las percusiones latinas y a participar en algunas orquestas, como por ejemplo en la Orquesta de Miami. Y también ya luego más adelante participaría con grandes artistas y con grandes bandas, ¿no? Entre estos con las bandas de los cubanos Machito, con José Curbelo, con Pupi Campo y demás. Tocaría varios géneros, entre esos el jazz latino. Participaría en géneros como el bossa nova, por ejemplo. También haría algo de pop, de jazz afrocubano y demás. Géneros que también tal vez no nos suenen como tan cercanos, porque mucho lo que le hemos visto haciendo salsa, tal vez un poquito de son cubano y de ahí para allá tal vez no tenemos mucha noción de lo que ha hecho, pero en realidad ha tocado varios géneros, ha participado en la creación de varios géneros y también ha participado también junto a grandes, a otros grandes de la música, ¿no? De Tito Puente tal vez es de los que menos, de las figuras menos vistosas, si se quiere, dentro de lo conocido que pudo haber sido, pero es de las un poquito menos vistosas frente a una Celia Cruz, por ejemplo, frente no sé, a un Héctor Lavoe, por ejemplo, o un Willy Colón, que fueron como figuras mucho más vistosas, mucho más llamativas, y que ocuparon, digamos, muchas más portadas y que aún hasta mucho tiempo después han estado y están en los homenajes, en las memorias de lo que fue la música, de lo que es la música latina, la música tropical. Pero tú te pones un poco esas figuras no tan recordadas, ¿no? Entonces, de las que creo que, y vale, qué chévere que podamos tener que contar con este tema, de las que vale la pena recordar, porque junto a una Celia Cruz, junto a un Willy Colón, también estaba un Tito Puente llevando el ritmo en sus timbales, ¿no? Y una canción que te invita a bailar y que, hablando ya, profundizando un poquito en Tito Puente, que ya bien tú lo mencionabas algunas cosas, decir que también son estos años de explosión de la música cubana en los Estados Unidos, que es un poquito también extraño, porque no, hablando del contexto político, tenemos esta famosa crisis de los misiles durante estos años. La relación entre Estados Unidos y Cuba no era de las mejores, por todo lo que sucedía en el aspecto político, y ahí estaba, en cambio, desde la industria cultural, desde la industria musical más bien, dándose esta explosión de lo que es Cuba en los Estados Unidos, ¿no? Y se habla mucho de estos años donde estos famosos salones llamado el Palladium, ubicado en Broadway, era repleto todas las noches para escuchar música cubana, para acercarse también un poco a la cultura de este país del Caribe, ¿no? Y eso fue lo que logró también Tito Puente con su música, porque fue un aporte muy importante para conseguir precisamente esta explosión musical cubana en lo que es Norteamérica, ¿no? Además, Tito Puente, un tipo muy versátil, tocaba 13 instrumentos, Gersel, imagínate lo que es eso, tocar 13 instrumentos, o sea, una auténtica locura, ya quisiera yo tocar 13 instrumentos, ¿no? Así que, no, tremendo, y Tito Puente, por obvias razones, viajó por todo el mundo llevando su música. Fue uno de los primeros artistas, por ejemplo, en presentarse en Japón, que también fue un hito muy importante dentro de su carrera y para el ámbito musical al que representaba, ¿no? Así que Tito Puente, el rey del timbal, tenía que tener nuestro espacio acá en Voces en Fuga, en este podcast que ha sido un poco de todo. Hemos tenido blues, rock, reggae, hemos tenido, ahora estamos con el mambo, así que mira tu headset. Y mira que entre los datos curiosos, entre un sandías que está, que el señor Tito Puente apareció en un capítulo de Plaza Sésamo, pero aún entre algo mucho más curioso, y es que los Simpsons no pueden estar exentos de hablar de nadie, ¿no? Ellos hablan de todo, dicen de todo, están ahí, siempre tan pitonizos, siempre contemporáneos también, y es que también Tito Puente formó parte de un capítulo de Los Simpsons llamado Who Shot Mr. Burns, y él, adivina qué, estuvo dando clases en la escuela primaria de Springfield, clases de música, así que aulas de primer nivel con Tito Puente en Los Simpsons. Y para pasar te traigo aquí un tema polémico nada más, porque estaba revisando, ¿no? Y, oye, ¿cómo va? Está considerado entre las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos, según Billboard. Y ocupa, oye, ¿cómo va? Ocupa el puesto número 41, pero no sé cuánta credibilidad le das a esta lista. Si, por ejemplo, están más arriba canciones como Obsesión de Aventura... Tengo una canción acá de Maná. Ah, Ricardo Arjona, mira, con Mujeres, entre las mejores canciones. Mujeres, de todos los tiempos de la. Si no podemos, no existe. Canciones sí, latinas de los tiempos. Según Billboard, ¿no? Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres, diría poeta de nuestros tiempos, poeta contemporáneo, Ricardo Arjona. Muy bien, entonces hablábamos de Tito Puente, hablábamos de Oye Cómo Va en el puesto 41 según Billboard, pero Arjona está más arriba. ¿Cómo debe de ser? Ya se me perdió la credibilidad. Vamos con otro tema musical, Getzael, escuchemos más música porque queremos contarles y hablarles muchas cosas más de los años 60 y regresamos con más en Voces en Fuga y en Pósima Estéreo. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar. Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar. Como la misma felicidad, pues yo estaré en el aire entre las piedras. muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca le de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca le de faltar. Una muchacha y una guitarra. Y si hablábamos de las caderas de Palito Ortega, ¿cómo nos podrían faltar las caderas de el señor Sandro de América, que también hizo su aparición? El pelo en pecho también de Sandrito de América. La melena, el pelo en pecho, un poco más de esos pantalones tan apretados ahí que le ahorcaban la cintura y la cadera y que se ensanchaban en las piernas, así súper acampanados al estilo Elvis Presley, ¿no? Una cosa, ese cabello negro y esa melena, esos ojos así como, esa mirada así súper fuerte y como picaresca, ¿no? Y luego imagínate cantando, aparte porque este video es muy, muy, muy gracioso, digamos. Es hecho un estudio ahí con unos dos pichirilos dando la vuelta a una palmera ahí en mitad del escenario, digamos. Unas chicas ahí, él cantándole a las chicas con una guitarra y tal. Y diciendo cosas como: una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. Nada, muy, muy argentino de su parte, por supuesto. Esta canción de Roberto Sánchez de Ocampo, nacido en Buenos Aires el 19 de agosto de 1945, y luego también fallecería en Mendoza en el año 2010, ya se cumplen 10 años del fallecimiento de Sandro, también conocido, como ya lo decíamos, como Sandro de América, que volvía locas a las mujeres y a los hombres, principalmente mujeres, no sé, pero creo que de lo que más sabía, de las fans, ¿no? Y volvía locas a las fans, me comentaban por ahí, mi tía me decía que cuando él iba, yo que sé, a tocar en alguna ciudad, las chicas le lanzaban ropa interior y que se volvían locos. Que él también entraba en emoción y les lanzaba, yo qué sé, la bufanda. O sea, una cosa y un ídolo de multitudes, ¿verdad? El señor Sandro de América. Y una figura tan importante por todo lo que representó, incluso muy polémica, porque muchos lo consideran, y te dejo también esa pregunta a ti, ¿baladista o cantante de rock, Israel? Porque tú lo ves, ¿no? En sus videos, en sus fotos, tiene unos trajes, pero una cosa extraordinaria, una cosa más parecida a un cantante de rock. Y en Argentina, sobre todo, se ha generado este debate de cuándo nace el rock argentino, por ejemplo, y que del rock argentino se empieza a derivar mucho también lo que es el rock en otros países de Sudamérica, de Latinoamérica, sobre todo, ¿no? Y hay mucha gente que dice, no, Sandro es el primer rockero porque generaba esto que tú dices, ¿no? Estas pasiones primero en la gente, era un tipo muy mediático, era un tipo que lograba manejar a las multitudes, a los medios, o sea, tenía todo Sandro. Era un tipo espectacular, muchos lo comparaban con el mismo Elvis Presley en estos años, y toda esa figura de Sandro, ¿no? Mira que a su muerte, por ejemplo, había muchas mujeres, muchas féminas, fans de Sandro, que se desmayaron al saber la noticia y que sentían un profundo dolor ante la partida de este argentino, que también muestra esa repercusión que tuvo en toda la cultura musical de este país, de nuestro continente, ¿no? Y precisamente se habla de esto de si Sandro es un rockero, porque sus primeros pasos los dio dentro de una banda, luego empezaría su etapa como solista, y cuando estuvo en esta banda, fueron unas épocas más bien de rebeldía, y muchos lo comparaban con este movimiento de la contracultura en los Estados Unidos, de las marchas contra la guerra de Vietnam por los hippies, de las marchas estudiantiles en Francia con el famoso prohibido prohibir, por ejemplo. Entonces, dentro de todo este contexto social también surge en Argentina Sandro de América con Hilos de Fuego, que se llamó su primera banda en 1975, y haciendo en español, versionando clásicos del rock de Inglaterra, sobre todo del rock inglés, como canciones de The Animals, con La Casa del Sol Naciente, y va haciendo más y más grande su figura, y después daría ese paso finalmente como solista, donde pese a ser baladas, creo yo, mantenía ese toque del rock and roll de la época. Sí, al menos la puesta en escena era de muy rock and roll, o sea, demasiado. Incluso con muchísimo más flow que Elvis Presley, la gente me matará el día de hoy porque estoy... Pero sí, o sea, lejos de querer sonar como medio chauvinista por lo que representa la figura de Sandro, no solo para la Argentina, sino también para América Latina, creo que tenía mucho, mucho más flow incluso Sandro, y mucho más personaje, ese personaje rockero, aunque muchas de sus canciones, claro, como tú lo hacías notar, vienen y son baladas y tal, pero no era como que Sandro únicamente se dedicaba a las baladas, digamos. De hecho, muchas de sus canciones más famosas no son precisamente baladas, sino parten de otros géneros musicales, incluso algunas se acercarían hasta el pop, ¿no? Y para no dejar un poco de lado esto, que tú decías hace un momento, él era ídolo de multitudes al punto que muchas de sus fans que empezaron a seguirlo cuando ellas eran adolescentes permanecieron siendo sus fans con toda la locura, hasta también ya estar en una edad mayor, una edad adulta, digamos, que continuaban siguiéndolo a donde iba. Parte de esto también era el tema de su ropa interior, y mucho más allá que le lanzaban la ropa interior a Sandro, es una cosa súper loca. Pero también mucho más allá es que también se habla de la infinidad de relaciones amorosas que tuvo por aquí, por allá, u otras no tan amorosas, en las cuales no se sabe a ciencia cierta cuánta fue la descendencia que tuvo el señor Sandro de América, que falleció a los 64 años, luego de 45 días luchando por su vida, tras una intervención quirúrgica que enfrentó en el 2010, producto de una enfermedad de un enfisema pulmonar que se le fue detectado en el año de 1998, también un poco relacionado con el consumo del tabaco, del cual era bastante adepto el señor Sandro de América. Y el día que falleció, no solo que nació en Argentina, sino que también toda Latinoamérica, recuerdo aquí en los canales de televisión era Sandro, pero horas de horas de horas hicieron programas especiales por Sandro. En determinados canales de televisión empezaron a todo el día de canciones de Sandro, una cosa loquísima, nadie se lo creía. Mi mamá se pasó viendo un programa de música de Sandro una y otra vez, porque realmente era como un personaje muy cercano. Incluso el New York Times y el Washington Post, también en sus versiones digitales, se hicieron eco de la noticia del fallecimiento de Sandro, y entre uno de sus titulares reza: muere a los 64 años del cantante Sandro, el Elvis argentino. También la BBC se haría eco, por supuesto, más adelante de esto. Argentina, por supuesto, uno de sus mayores ídolos, prestó el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso Nacional, de la Nación Argentina, donde también espacio que también había sido velada la Negra Sosa en años de atrás. Y entre los datos curiosos es que a este encuentro ya de despedida de Sandro de América, se calcula que habrían llegado 50.000 personas aproximadamente a su despedida hasta el Congreso de la Nación Argentina, llegándose a formar hasta 13 cuadras de fila, ¿ah? Según dicen las malas lenguas. Otros dicen que por ahí fueron 100.000 las personas que que acompañaron en el cortejo fúnebre. De todas maneras, estamos hablando de números importantes y de números que, pese a que no hayan estado directamente en el cortejo fúnebre, tal vez desde la Argentina, tal vez desde otros países, por supuesto que estuvieron como muy presentes en lo que fue esta muerte poco esperada, ¿no? De esta estrella tan cercana y tan familiar, digamos, que era el queridísimo Sandro de América. Solo para complementarte ya de todas las cosas importantes que has dicho de Sandro y que se vio reflejado durante los días que falleció, ¿no? Con todos los homenajes que tuvo, fue tanta su importancia por todo lo que se hizo en su carrera, ¿no? Más de 52 discos publicados, más de 8 millones de copias vendidas. Por ejemplo, Sandro fue el primer latinoamericano en presentarse en el Madison Square Garden. O sea, una auténtica locura, ¿no? Y además, quizás Sandro también le debamos ese paso de... como también de darle un giro a los ritmos musicales, ¿no? Porque es como uno de los pioneros en esto de la llamada balada romántica, que es como... es una derivación del bolero, ¿no? Es una derivación del bolero como tal, pero con un sonido más pop, si quieres, con este tipo de cosas también extraídas del rock and roll, y toda esa temática, poses, ritmos que trae Sandro de América, extraídos de un género como el rock and roll, muy en auge en la época, pues le daban también esa popularidad con la gente, con sus seguidores, y sobre todo con las mujeres que estaban muy pendientes de lo que hacía Sandro en este inicio de los años 60, y luego posteriormente ya siendo más y más reconocido en los años 70 y más adelante, ¿no? Hasta finalmente su muerte. Sandro también apareció en muchas películas de América, y por eso es también ese reconocimiento que tiene en muchas partes del mundo, y no solo en Argentina, ¿no? Porque su música finalmente fue quizá una de las primeras en trascender fronteras de forma exitosa. Con el recuerdo del grandísimo Sandro de América, ¿qué les parece si vamos a conocer, a escuchar también una canción de origen mexicano, pero en la voz del grupo Los Pasteles Verdes, interpretando Esclavo y Amo? Muy bien, y regresamos escuchando más baladas. Escuchamos ahora Los Pasteles Verdes, porque ya cuando nos metimos, para contarle a la gente, cuando nos reunimos con Ketzael a hablar de la música de los años 60, dijimos, bueno, ¿y ahora qué ponemos? Hay mucho rock, hay reggae, hay muchas baladas románticas, hay muchísima música, y bueno, resulta que cuando empezamos a escuchar las baladas dijimos, ah, mira, ahí está Sandro, ahí está Palito Ortega, ahí están Los Pasteles Verdes, Los Iracundos, no se dan una idea, hablamos de un montón de grupos, y por qué no, esta canción llamada Amo y Esclavo y Amo, ¿no? Que dice su letra más o menos, no sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. Así que esta banda, escuchamos Bodega también este día, ¿no, Excel? Mucha, mucha balada escuchamos durante la selección para traerles a ustedes. Ajá. Escuchamos Bodega también, este grupo del Guayas, digamos, porque es de varias localidades del Guayas, de acá, de esta provincia del Ecuador. Y nos quedamos con Los Pasteles Verdes, básicamente también porque nos ganó la vena, nos ganó el corazón. Y dijimos, como que esta nos suena un poquito más familiar, más a casita, digamos, como ese saborcito a casita. Y justo te saltaste ese fragmento de la canción que... escucha esto, a ver, ¿qué te parece? Dice, de noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte y al amanecer despierto tan solo para adorarte. ¿Ah? ¿Qué te parece esa letra escrita por el señor José Vaca Flores? Este compositor de origen mexicano, nacido un 17 de marzo de 1935 en Jocotepec, Jalisco. Esta canción, por supuesto, tiene varias interpretaciones, entre esas también la del conocidísimo Javier Solís. Este tema fue escrito en 1962 por José Vaca Flores, como ya lo decíamos anteriormente. Y es uno de los temas como que conocidos, o sea, es uno de estos temas que son súper ultra mega conocidos, ¿no? Y que tienen como que interpretaciones alrededor del mundo. Y entre esas, por supuesto, está la de Los Pasteles Verdes, que es un grupo que tuvo su auge en la década de los 70, es de la y que recogió gran parte de lo que fueron estas baladas, ¿no? Esta música, estos clásicos que fueron surgiendo en estos años, la hizo propia y por supuesto llevó a la vena, digamos, de todos aquellos fanáticos del drama y el desamor y el... que ya hemos hablado mucho también en programas pasados acerca de lo fanático que es de Jonah de todas estas músicas, estas canciones así llorona de la cursilería, por supuesto, y de esa vena romántica, ¿no? De que nos traen y que por supuesto también como que tiene el auge durante esta época, tomando en cuenta también de lo que decíamos la década pasada, de lo que se da la expansión de la música, digamos, la masificación de la música, producto también de lo que sería el auge de las disqueras. Siempre cursi, nunca incursi, Getzael, así que ya sabes, ¿ah? Y como ya decías tú, Los Pasteles Verdes, este grupo formado en el Perú, pero que tuvo mucha buena recepción acá en Ecuador, ¿no? Y sobre todo esa nostalgia que creo yo que nos genera, porque sí fue cuando la escuché, dije, wow, mira tú, a los tiempos que escuches esta canción, ¿ah? Y lo peor es que te sabes la letra, ¿no? Porque la escuchas a los 10.000 años, pero resulta que te sabes la letra y te pones a cantar, entonces también va por ahí. Por eso quisimos compartirles esta canción de Los Pasteles Verdes, como les decía, que entre sus integrantes estaban Hugo Acuña, Dubi Acuña, Richie Acuña, Quique Gámez y Víctor Hugo Acuña Jr., que grabó muchos discos en el Perú y también discos en México. Además, que esto también es muy importante, creo yo, señalarlo dentro de la época, ¿no? Porque es también el auge de las disqueras. No es que todo se enviaba a producir afuera, ¿no? Como hoy es, a ver, voy a ser artista, voy a producir mi tema en Miami, Estados Unidos, sí, para darle renombre. No, no, estos años se sentarán marcados también por eso, ¿no? De tener muchos discos, muchas compañías que se dedicaban a la producción de discos aquí en Ecuador, en Perú, en Colombia, la producción de discos en Chile, en Bolivia, o sea... Era también una industria económica muy, muy importante y que tiene muchísima historia que de seguro también se los vamos a ir compartiendo de a poco en próximos podcasts. Y también responde a precisamente algo que nos está picando la lengua hace rato, el tema de la industria cultural, ¿no? Esta gran producción en masa de un montón de arte y un montón de temas que... A día de, en ese momento, digamos, tal vez no se lo veía con claridad, pero a día de hoy se ve con muchísima claridad y es una cantidad de música increíble, de información increíble, referente al arte y referente al ocio y demás, y que ya llega un punto en el que te saturas, ¿no? Y tienes temas nuevos cada semana y J Balvin lanza una canción cada día y Maluma tiene ahí por ahí otra gira de canciones y no te cuento ahí... ay, Dios mío, qué rico, Dios mío, con Becky G, no sé, o sea, Becky G, creo que estoy hablando hasta Pepe, estoy confundiendo los cantantes y demás, Karol G, perdón. Una producción increíble y una cantidad de canciones y de temas y de discos y de cantantes que uno realmente no alcanza como que asimilar, ¿no? Y que en esta época un poco se empieza a trabajarse esto, que ahora ya lo vemos viéndolo un poquito de lejos también lo percibimos de una mejor manera, ¿no? El surgimiento, la vorágine de lo que es la producción musical, la producción de arte en general. Y con esto, ¿qué te parece si hacemos un salto y nos vamos con un estadounidense, ¿eh? Nos vamos con un estadounidense que a Jonathan lo tiene ya listo, creo que desde hace varios podcasts, y me refiero a Chuck Berry, con su canción You Never Can Tell, lanzada en el 64. Pero bueno, más allá de eso, ya escuchemos y luego, ¿qué les parece si hablamos más de este tema? Mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est tel Aviv's in the old phones. It goes to show you never can tell. Muy bien, y bueno, yo por acá estaba intentando bailar. Bailo muy mal, así que no se hagan ideas. Así que bailo muy mal. No se hagan ideas. Pero intentaba moverme porque. Sí, por ejemplo, voy a decir, no, queremos verlo bailando. Pero no lo van a ver. Así que, no. Así que, no. Escuchábamos este tema porque. Te decía un poco bailando porque el tema te invita también a moverte, ¿no? El You Never Can Tell del famoso Chuck Berry. Aparte, yo creo que los que han visto Pulp Fiction o Tiempos Salvajes también tienen marcada esa escena, tenemos marcada esa escena del baile, ¿no? Entre Uma Thurman y John Travolta. Entonces, nada, quieres escuchar You Never Can Tell y quieres empezar a bailar como ellos lo hicieron en la película, ¿no? Así que es un temón el que elegimos para ya ir cerrando nuestro podcast de los años 60, en el que hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de muchos artistas y hemos tratado de abarcar también muchos ritmos para que ustedes se sientan cómodos. Y hablamos de un gran artista como lo es Chuck Berry, considerado por unos como uno de los importantes de los pilares fundamentales del rock en los Estados Unidos y de la expansión de este ritmo a otros puntos del planeta, ¿no? Chuck Berry, famoso también por hacer el paso del pato, por ese ejemplo, el Duck Walk que luego lo popularizarían en la banda AC/DC. Entonces, Chuck Berry es uno de esas leyendas también que cambió, que fue un visionario, que fue muy adelantado a su tiempo, vendió un montón de discos, ¿no? O sea, es una auténtica locura también hablar de Charles Edward Anderson Berry, nacido el 18 de octubre, perdón, de 1926 en Wentzville, Missouri. De hecho, es considerado uno de los pioneros del rock and roll. Señor, poco conocido, claro, tan poquísimo conocido como es Chuck Berry. Y que es una canción, como tú ya lo decías, una canción muy bonita, ¿eh? Y que no solo tiene como digamos, una buena composición musical, sino que también en cuanto a la letra es bastante interesante y cuenta más o menos la historia de una pareja a la cual sus papás, una pareja adolescente, un matrimonio adolescente, al cual sus padres deseaban como que tenían como que los mejores deseos para ellos en este nuevo paso de la vida. Y empieza Chuck Berry un poco a contar cómo van amoblando su vida, a la vez que van amoblando su departamento y van haciendo, construyendo una vida juntos, ¿no es cierto? Y por supuesto también lo chévere de esto es que, como tú decías, nos lleva a pensar y a recordarnos no solo bueno de la canción, sino también de todas estas películas que ahora las consideramos de culto, ¿no? De toda esta producción de Tarantino, que es uno de los directores de culto, de los directores más afamados en esta época. Y que se une, por supuesto, a una muy buena banda sonora, ¿no? Luego vemos ahora también, acompañado de lo que decíamos en su momento, como canciones terribles, ¿no? Acompañando películas de composiciones hechas sin procesar, digamos, que se nota que son composiciones como muy sacados del aire, ¿no? Composiciones sin tanta, no tan meditadas, no tan una producción así como mucho por cumplir la demanda, ¿no? Y en contraposición a eso tenemos todavía el recuerdo de esta época, aunque parezcamos ya viejitos, pero tenemos como que la posibilidad de un poco mirar atrás y decir como, ah, mira, si bien es cierto, acá hay mucha música que tal vez no me gusta del todo, todavía hay música que, en reflejo a esto que esto se hicieron hace algunos años, están produciendo buena música, o si no me gusta del todo la música que se produce ahora, todavía puedo mirar atrás y puedo revisar a un Chuck Berry, revisar a una Janis Joplin, revisar a una Nina Simone, una Violeta Parra, si nos vamos un poco más al lado sudamericano, ¿no? Que son como temas mucho más meditados y temas mucho más analizables incluso dentro de lo que es la producción musical. Y como tú decías, Getzel, Chuck Berry, hay que ver un poquito nomás de las cosas que consiguió, ¿no? Modestamente, como diría uno, es considerado el sexto mejor guitarrista de todos los tiempos. Su canción Johnny B. Good es considerada la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll. Esto por los especialistas de la revista Rolling Stones. Y por su legado en el género, recibió en el 2014 el Premio Polar, que es considerado como una especie de premio, ¿qué sería? Premio Nobel, ¿no? Premio Nobel de la música. Así que eso nada más, algunos datitos del famoso Chuck Berry, que además con todo lo que hizo por la música, por el rock and roll, es un referente de la cultura popular. Su música ha salido en múltiples películas, en Back to the Future, por ejemplo, en Pulp Fiction, como ya decíamos ahora, ha salido en series. No, es realmente un tipo extraordinario que marcó una época muy importante. Está en el Paseo de la Fama de Hollywood, así que tremendo, tremendo lo de Chuck Berry. Y un datito nada más de esta canción, You Never Can Tell, que como decíamos, creo que una de sus interpretaciones más famosas, o se popularizó mucho también y se recordó, sobre todo yo creo en la época de los 90 con Pulp Fiction. Pero la canción tiene un dato curioso, y es que Chuck Berry la escribió luego de salir de la cárcel. Entonces la produjo en 1963, estuvo en la cárcel durante 20 meses por transportar a una mujer menor de edad fuera del estado con propósitos inmorales. Y cuando salió de la cárcel, compuso esta canción, ¿no? Y esta famosa detención de Chuck Berry, en la que estuvo 20 meses, pues porque conoció a una chica de 14 años en México y se la llevó para San Luis para trabajar en uno de los clubes que él manejaba, que él poseía, ¿no? Así que, mira tú, 20 meses en la cárcel para luego escribir también este tema musical. Hay un poquito la historia también del el You Never Can Tell, un poco turbio también si quieres, pero así finalmente se forjó esta canción. Y por supuesto, ¿no? De las cosas raras que tiene también del back the door, ¿no? De esas vainas que tú encuentras como que ahí debajo de la mesa, detrás de la puerta, de todas estas composiciones y de estas cosas, de estos matices que tiene también la cultura, los grandes artistas y por supuesto las canciones. Muchas de esas también más reprochables que otras, y otras hasta jocosas, ¿no? Y otras dolorosas, como lo que hablamos hace un rato también de Janis Joplin, o de lo que hemos hablado también de Nina Simone, por ejemplo, de lo que hemos hablado de otros artistas, de la misma Violeta Parra. Circunstancias y de vida, ¿no? Como muy, muy diferentes que han pasado los artistas. Y hablando de esto, y hablando de lo que fueron los años 60, hay un hecho importante del que no hemos tocado en los años 60 y que de hecho lo veníamos postergando y lo hemos hablado durante algunos podcasts, y es el surgimiento del nuevo cancionero. Es un parteaguas de lo que fue la música y el folclore latinoamericano. Si bien es cierto, el nuevo cancionero nace como un movimiento musical literario en la Argentina, esto repercutiría en América Latina, en toda América Latina. El proyecto nacido en el 63 en Mendoza se vería reflejado en varios países, entre los Perú, Bolivia, por ejemplo, entre los más fuertes, por la producción musical, la producción artística de estos países. Eso repercutiría muchísimo durante la década de los 60 y también la década de los 70, y formaría y marcaría un precedente importantísimo de lo que fueron las luchas sociales también, las luchas sociales de un poco más relacionadas a la izquierda, si se quiere, o a los grupos progresistas también, anarquistas también, si se quiere, en estos países latinoamericanos, golpeados por la Operación Cóndor, golpeados por las dictaduras en varios de sus países. en Ecuador incluso golpeada por una dictadura blanda, o considerada blanda como fue la dictadura de Bombita, pero que encontraría sus matices más violentos y más desagradables en la misma Argentina y también en Chile, que es un poco de los, con Pinochet, de los casos como más icónicos, y el folclore también formó parte de todo este proceso. Queríamos conversarlo en el siguiente podcast de los años 70, precisamente por lo importante que fue en los años 70. Pero un poquito para adelantarles, nos podríamos quedar aquí todo el día seguramente hablando del boom y de lo que fue el nuevo cancionero. Muy bien, así que serán abrebocas nada más de lo que vamos a hablar en nuestro próximo podcast, y con ese pequeño gran abrebocas pues nos estamos despidiendo. Ha sido un gusto estar con ustedes, amigos de Voces en Fuga y de Pósima Estéreo. Intentamos traerles una variedad de músicos, de música, y esperemos que haya sido de su agrado. Yo me despido, les dejo con Hetzael en la parte final, y con nosotros, por supuesto, será todos los días jueves. Estén pendientes de todo lo que hacemos, de toda la parte literaria, estamos trayendo muchos cuentos, escuchen nuestros podcasts, véannos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, síganos, compartan, reaccionen, y para que más gente sobre todo se sume a este proyecto llamado Voces en Fugas y Pósima Estéreo. Me despido, te dejo en la parte final, Hetzael. Sí, como ya lo decías, también nosotros estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram como Voces en Fuga, pero también nosotros compartimos parte de nuestro contenido, y sobre todo cuando lanzamos podcast también lo estamos compartiendo en la página de Ñagüi Media, así que no se pierdan de toda la información que estamos lanzando. Ya saben que siempre nos pueden preguntar, sugerir, comentar e incluso corregir si eso fuera el caso a través de nuestras redes sociales. Estamos siempre dispuestos, muchísimo más que dispuestos, para recibir todos sus comentarios, críticas y sugerencias, por más destructivas que sean. Así que con esto y un bizcocho conmigo y con Jonathan, es hasta la próxima semana. ¡Chau, chau! Recuerda que hay una canción para ti y para mí, que puede ser tu soundtrack de vida o el tema de una revolución. ¡Chao!